al pelo y un negro que grita. ¿Cómo? La bata per gato negro te cansa de robar de todos los punteos. Está zarpado de rastrero y la canción te ha de mitad. Te pones cartel de chorro y sos un gran nada más. Si se hiciste tantos hechos de semejenal, ¿cuántos años estuviste preso? A ver las manos, que usaste seres que no te ayudan. ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas? Y te pones cartel de chorro, sos una rata, nada más. Y te pones cartel de chorro, sos una rata, nada más.